Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y retransmitiendo en forma directa desde la NDR 103.9 de la localidad de la ciudad de San Bernardo, en el Partido de la Costa, allí en la 690, operando Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra, Natacha Bianchi, y me acompaña, como todos los martes, Rosaura Barleta. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rosaura. ¿Cómo estás, Luis? Te salió muy cantada la introducción hoy. ¿Salió buenas bien? Noches, Rosaura. Buenas noches. Muy bien. Como bueno, otro que yo sé que no voy a decir, que dice, buenas noches, América. Oh, ¿o no? No, ese no, por favor. Ya lo por vas favor. A ver hasta en la sopa, prepárate. Sí, ya lo estoy viendo desde ayer, anteayer, sí, me sí, tienen sí, parece podrido. Que se avecina el mal, ¿viste? En estas, sí, en estas sí, épocas. Sí, me tiene podrido, por más cuervo que sea, es un cuervo de los cuervos malignos, No sé cómo se van a llevar, porque el otro Leme está tratando de negociar con no sé con quién acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y este está con la baña, uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. En todos lados se cuecen habas y los cuervos no son la excepción. Bueno, vamos a empezar el programa. Tenemos una entrevista con Asunción Prado, que es una artesana de la Feria de San Telmo, que otra vez el domingo fueron reprimidas y reprimidos allí en el barrio de San Telmo, ahí en la calle Defensa. Así que bueno, vamos a ver si sacamos entonces a esta mujer, Asunción, esta compañera, o si no, por ahí podemos hablar con Mónica también, ¿no? Sí, con Mónica Alegre, que es una de las artesanas que... También, que está... bueno, podemos hablar con ella después, entonces. Y, bueno, Rosaura, nos vas a comentar un poco cómo fue, por lo menos aquí en Buenos Aires, el 8M, los dimes y diretes más allá de la marcha. Y quizá también tengamos una comunicación con uno de los chicos, porque seguro es chico, de estos que andan pedaleando por toda la ciudad de Buenos Aires, haciendo las entregas de delivery con pedidos ya, que han tenido 400 despidos. Son los mismos que trabajan con Rappi, con Grobo. Sí. Y bueno, veremos qué es lo que pasa, porque 400 personas despedidas, cuando vos los ves andar con bicicleta, pobre, con lluvia, con frío, con sol, es un desastre. Así que vamos a tratar de hablar con ellos. Bueno, no sé por dónde empezamos. Vamos a ir a una pausa, a una pauta y volvemos. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Hecho a mano, sostenible y sustentable, con una duración mínima de 5 años. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y ya tenemos la primer comunicación telefónica, Rosaura. Vamos sí, ahí. Sí, exactamente. Decíamos hace un ratito nada más que hubo una represión brutal este domingo brutal, pero brutal de verdad. Cuando decimos uh-huh. brutal, te digo, las imágenes a mí, por lo menos, me retrotrajo a las escenas del Borda. ¿Te acordás de la represión sí. en el Borda? Fue sí, algo sí. muy parecido. Además, desde el punto de vista de, en el Borda, era contra los enfermeros y reprimieron a los pacientes, ¿te acordás? Uh-huh. Bueno, sí. acá era contra los artesanos y cayeron también los turistas. La verdad es que fue terrible. Esta vuelta salvaron los fotógrafos. Sí, tal cual. Sí, absolutamente. pero no así los extranjeros. Las imágenes de la represión, Luis, son tremendas. Sí, las fotos son tremendas. Y hay una persona con la que nosotros tenemos una relación de muchos años ya. Uh-huh. Ella es artesana y trabaja en la Feria de San Telmo. Y uno nunca se hubiera imaginado, nunca hay que decir nunca, ¿no? Y sobre todo en este momento político. Pero cuesta mucho imaginarse a Mónica siendo víctima de una represión después de todo lo que vivió y uh-huh. lo que vive como víctima de la policía hace ya 10 años. Por eso, bueno, estamos en comunicación con Mónica Alegre. Moni, ¿cómo estás? Rosaura y Luis, te saludamos de este lado. Hola, buenas noches. Hola, Moni. Buenas noches, Luis. ¿Cómo están? Bueno, la verdad es que estamos... ¿cómo decir? ¿Preocupados? Ponele. ¿Querés contarnos un poco si tenemos con qué? Bueno, no sé, si te querés que te cuente la represión del domingo, ya creo que ya casi lo vieron. Uh-huh. El domingo empezó todo porque decidimos para visibilizar armar baños simbólicos, o sea, sabíamos que nos iban a decomisar porque era la única manera de que se difunda esto. No pensamos que iba a llegar a cómo llegó y cómo que iba a terminar de esa manera con 20 detenidos. La policía, sabíamos que al decomisarse tenía que hacer un listado de lo que se decomisaba. No lo hicieron, no se dieron a presentar, empezaron a golpear, a patear los paños. Nosotros defendimos nuestros paños y ahí empezó la primera represión, porque hubo 3 represiones. Una fue ahí en el Mil de Defensa, que después nos desplazamos hasta Independencia y fue la segunda represión que tuvimos. La tercera represión que tuvimos fue cuando nos encerraron en Defensa y Chile. Uh-huh. Ahí nos encerraron y, como ya dije antes, eso fue una cacería de brujas porque agarraban a cualquiera que pasaba o que corría, los agarraban, los tiraban en el piso. Bueno, ustedes vieron ya. Ahí cayeron presos turistas, hay un médico, hay un bombero voluntario que vive ahí a la vuelta de San Telmo y que estaba filmando porque era una vergüenza para difundirlo, y también lo han detenido. O sea que no, la represión no fue tan solo contra nosotros, uh-huh. fue contra la gente que estaba en San Telmo. Sí, decíamos nosotros recién, un poco como en el Borda, ¿no? Que uno veía que era un conflicto de los enfermeros y la ligaron los pacientes del Borda. Bueno, acá medio que reprimen todo lo que se les cruza a estos tipos. Pero, Moni, ¿podés contarnos un poco cuál es el conflicto? ¿Cómo llegan a esta situación? Como ya sabrán ustedes, bueno, les informo a la gente que está escuchando. Uh-huh. Yo soy artesana desde hace 6 años ahí. Cuando yo llegué, la policía te decomisaba las cosas, te las llevabas y, bueno, estaba en su derecho. Viene esta señora, Gabriela Holguín, que ya era presidenta, había hecho una cooperativa que se llama El Adoquín, Trabajo Digno Hecho a Mano, que estaba ahí en San Telmo. Esta cooperativa está respaldada por la CETEP y decía que si nosotros éramos miembros de la cooperativa y nos asociábamos, podíamos pelearla desde ahí, y en su momento... Ella ayudó mucho y enfrentó a la policía junto con nosotros, y como que nosotros nos sentimos muy apoyada por ella. Uh-huh. O sea, no estoy de acuerdo con la política de ella, pero nos sentíamos respaldada. También podíamos pelear por una legalización, y la verdad que lo estaba haciendo bien. Hasta hace 3 meses que nos llaman, por eso digo que la CETEP no es nada ajeno a esto, nos llama que vayamos a Pedro Echagüe, Constitución, que es una de las sedes de la CETEP. Ahí nos dan el papel que nos dicen que nos legalizaban la feria, que fue una alegría muy grande, y bueno, pero ella ahí tras eso nos dice, siempre que el gobierno te da algo, tenés que ceder algo, dijo. Entonces nosotros dijimos, ¿qué? Y dice, el gobierno legaliza la feria, pero nosotros tenemos que ceder. las cuadras del 1000, del 900 y del 800, que son las cuadras que nosotros estábamos. Pero entonces, ¿dónde vamos a armar? Nosotros no queremos ir de acá. No, vamos a armar el 700. Después estamos hablando de la calle Defensa, ¿no? Claro. Es todo sobre Defensa. 1000, 900, 800, 700. Y a esa está al 50. Es que termina en Casa de Gobierno. Uh-huh. Te iba a decir, y le dijimos, después que se nos salió la alegría, le decimos, pero ahí hay artesano. No, no, ya está todo bien. Ya se arregló todo, ya arreglaron con gobierno de la ciudad, se los va a reubicar en un muy buen lugar, ya están reubicados desde el domingo pasado, los que no quisieron se fueron a otra feria, y si no, el gobierno les dio una suma de plata como para que ellos hagan lo que quieran. Bueno, hasta ahí estaba todo bien, pero que la reubicación fue que a los compañeros, y nosotros no sabíamos porque había llovido, se los sacó a fuerza de represión. O sea, los mandaron a otro lado, te vas o te vas. Uh-huh. Los compañeros, al no vender nada ese domingo, volvieron a sus lugares. Y ese domingo, la señora Holguín, con su comitiva, ella y 30 personas más armaron en Chile y nos dejaron, a la buena de Dios, que nosotros peleemos por un puesto con los propios compañeros del 700. Compañeros que hacen 20 años que están peleando por lo mismo que nosotros, por la legalización. Nosotros, cuando nos dimos cuenta, aparte de tener que decirle a nuestros compañeros, porque nos querían romper todo, decirle a nuestros compañeros que nosotros jamás le vamos a sacar su fuente de trabajo, uh-huh. La señora no dio la cara en ningún momento, no explicó nada, ella se fue, se subió en auto y se fue a armar ahí a Chile. Ahí empezó todo, ese es el conflicto, queríamos una solución, que alguien responda por lo que pasó, que alguien, un acuerdo, queríamos el 1000, el 900, bajamos nuestras expectativas, solamente queremos el 800, le dijimos al gobierno de la ciudad que si nosotros nos daba la cuadra del 800, ahí en esa cuadra nos reubicábamos, y queremos que los artesanos del 700 empiecen a trabajar, uh-huh. Hace 20 años que están ahí, y ellos no pueden trabajar porque los propietarios de esos puestos somos nosotros. Claro. Nosotros, para ocupar esos puestos, ellos se tienen que ir, y están lo mismo que nosotros. Ellos no pueden trabajar porque son ilegales y nosotros no queremos la legalización esa. O sea, pero también nos quedamos sin cuadra. No sé si me entendés o sí. Si estoy siendo clara. Sí, sí, sí, sí, está siendo muy clara. A ver, para pasar en limpio, Moni, ustedes empiezan a, digamos, con sus puestos en la calle Defensa, se agrupan en la cooperativa del Adoquín. Exacto. Siguen peleando por la legalización y en un momento, digamos, formando parte de la cooperativa, les dan la buena noticia de que los van a legalizar. Exacto. Pero se encuentran con que tienen que, digamos, pasar por encima de sus compañeros que están en esa cuadra donde los quieren hacer ir. O sea, claro. La represión fue por ser solidarios, digamos. En claro, pocas palabras. Claro. Quizás si nosotros hubiésemos ido, bueno, si hubiésemos sido otra persona, hubiésemos dicho, me importa nada a los compañeros, yo lo único que quiero es trabajar y llevarme mi plata, y él, que bueno, que se joda, nosotros uh-huh. estaríamos trabajando, uh-huh. y esos compañeros estarían. Ahora, Moni, peleando. Perdón, pero los que dijeron esto, que son básicamente esta cooperativa que vos me contás, ¿qué dicen ahora? Ellos no dan la cara. Lo que te dije, ese mismo día, ese domingo que ellos nos enfrentaron, que la policía, porque yo creo y todos sacamos en claro que hicieron una jugada muy limpia, se dice que ahí en las cuadras de San Telmo van a hacer un expendio de full tracks, no sé muy bien de a qué se debe eso, es algo millonario, porque ese expendio de comida, esa rápida creo que es, uh-huh. por lo que estuve viendo. Y al gobierno eso le va a redituar unas ganancias millonarias. O sea, que yo tire paño, que mi compañero tire paño, no le reditúa nada. Entonces ahí empiezan a decir que somos sucios, que defecamos, que vendemos droga, y nos empiezan a hablar de nosotros, a defenestrarnos. ¿Entendés? O que somos competencia. Rosaura, ¿qué competencia puedo yo ser que hago un muñeco tejido que sale 400 pesos, contra un anticuario que vende una maja desnuda por 50.000 pesos? Uh-huh. ¿Qué competencia puedo ser yo? ¿Qué competencia puede ser un compañero que trabaja el cuero, que vende una cartera 400 pesos? ¿qué competencia puede ser? Pero el gobierno ya les dejó claro que lo que quiere ahí es poner sus negocios, digamos, ¿no? O sea, quiere hacer un negociado. Hay mucho turista por San Telmo, todo el mundo sabe que corre mucha plata, es uno de los lugares más turísticos, entonces yo creo que es un negocio millonario. Eso es un negocio millonario. O sea, eso cualquiera lo sabe, tenés que ser más que estúpido para no darte cuenta. Uh-huh. Que ese es otro teje y maneje. Y la señora Holguín vendió a sus compañeros haciendo un tratado con gobierno de la ciudad, los anticuarios, para sacarnos del 1000, del 900, del 800, enfrentarnos con nuestros compañeros del 700, y si nosotros hacíamos una revuelta, también íbamos a tener que dejar la calle del 700 porque somos personas no gratas, para el turismo, y hacían un negocio redondo. Uh-huh. Sacaban a los manifestantes, al revoltoso, y ellos se quedaban con la cuadra de 700, que también es una cuadra que se vende y que es turística, o sea, todo de defensa es turística. Pero en las partes que yo estaba del MIR, que vos conocés, esa es una parte que está ahí, la plaza, que está ahí la plaza, hay muchos bares, muchos lugares muy conocidos, muchos anticuarios, o sea, es muy demasiado. La del 1000, entre Carlos Calvo y Humberto Primo, es una de las cuadras más preciadas de San Telmo, te diría. Uh-huh. Moni, ustedes no trabajaron este domingo, ¿y cómo vienen los anteriores? ¿Están sin poder trabajar? Y hace 10, va a ser 11 de semana que nosotros no trabajamos. Como mis compañeros, como yo, trabajamos por pedido en nuestras casas, un pedido, trabajamos en otras ferias que después de que se aclaró que no somos traidores, nos han abierto las puertas, ferias y mercados, y nos han abierto las puertas en otras ferias y nos han dado un lugar y que nos turnamos, un día voy yo, otro día se lo dejo a otro compañero, pero no se gana lo mismo que ganamos ahí, vamos a ser sinceros, Rosaura. Uh-huh. El domingo que viene, ¿qué van a hacer, Moni? Mira, después de todo lo que pasó, estamos viendo cómo estamos tratando de digerir todo, porque todavía hay compañeros detenidos, hay una compañera que está hospitalizada a raíz de los golpes. Entonces, después de que salgamos y que nos enfriemos un poco, el domingo sí tenemos algo en claro, que vamos a seguir la lucha, vamos a estar ahí defendiendo defensa. Como ya le dije a otras radios, necesitamos todo el apoyo para que esto no vuelva a pasar. Yo creo que si hay agrupaciones y mucha gente, esto no había gente, pero alguien que nos represente, yo creo que esto no tiene que volver a pasar para nadie. Entonces, el domingo vamos a estar ahí defendiendo nuestra escuadra como todos los domingos, como hace 10 domingos que la estamos defendiendo. Moni, una pregunta, porque se vio en las redes, en la foto, ese policía que era el que estaba a cargo del operativo, un tal Benítez, tirándole de los pelos a una compañera, una mujer, pegando. Sí. ¿Qué está? ¿Él sigue laburando sin problema? ¿Nadie le hizo una denuncia? ¿No lo separaron? Porque es muy evidente lo que hace, porque uno... Es una bestialidad lo que hizo y que sigue estando trabajando como policía. Bueno, todavía ya te digo, está muy fresco todo, tenemos compañeros detenidos, no queremos todavía como que el abogado, como que tenemos compañeros adentro y todo lo que podamos llegar a hacer en contra de la policía puede llegar a repercutir contra nuestros compañeros artesanos. No sé si me entendés. No, yo pero, sí te entiendo, perfecto, claro, son prioridades. Lo que digo es, no hay ninguna novedad que ni la propia policía de oficio haya actuado contra ese personaje. La policía no va a actuar contra la policía. Sí, pero hay cosas que son muy evidentes, la verdad. Por más que sean evidentes, es más que evidente, hay muchísimas fotos como él está en el piso torturando a un compañero, y eso no se mostró, que ahí es cuando a mí me pegan, que yo le digo, déjalo porque tiene clavo en las piernas, le quería poner un precinto, pierna derecha con brazo izquierdo, sobre la espalda. El pibe le dice, me vas a romper las piernas, tengo clavo. A mí qué me importa, le dijo. Bueno, eso no se vio, y hay muchas otras torturas, porque eso es torturar a una persona, sí, sí. Que han hecho ahí en la calle, adelante de todo. Uh-huh. Vamos a ya los abogados están tratando a ver qué van a hacer, recabando todas las fotos que se pueda, porque hay muchísimas, videos. Así que, bueno, ya veremos los pasos que vamos a seguir. Por lo primero, queremos sacar a nuestros compañeros y saber que nuestros compañeros está bien, que no van a sufrir ninguna represalia. Entonces ahí tomaremos, que eso lo hemos decidido, porque todos los 90 que estamos lo decidimos y tenemos miedo por la vida de nuestros compañeros ahí adentro, y después que ellos salgan, sí, ya veremos qué vamos a hacer. La policía se maneja de esa manera. ¿Cuántos quedan detenidos, Moni? Todavía no sé, pero es mentira que salieron todos. Ahora yo estaba hablando con mi compañero, creo que quedan 5 detenidos todavía. Uh-huh. Y ¿entendés? Entonces, ustedes decías, eran 90. La CETEP arregló, hizo este arreglo, se lavó las manos, y son 90 artesanos los que dijeron, no nos vamos a poner... Sí, te escucho. Listo. Sí, lo que pasa es que en las cuadras éramos más de 90, porque son 3 cuadras, ¿entendés? Uh-huh. Pero hay algunos que se han ido, otros que prefieren mantenerse al margen. Claro. Hay algunos que se han ido con el adoquín, que no les importó nada, no les importó sacarle el puesto de trabajo a nadie, que están esperando que lo del 700 se vayan para poder venir a defensa de vuelta, porque teóricamente estar en Chile es provisorio. Cuando se arregle el conflicto, ellos van a venir al 700 y piensan que van a armar ahí. O sea, que no les preocupó nada. Y bueno, los que quedamos, los que dijimos que no con ese acuerdo, somos 90 personas las que estamos peleando. Quizás algunos allá trabajaron, ¿no? Que 90 80, familias, va. 70. 90 familias. Sí. Moni, entonces el domingo que viene van a volver a defensa. Ustedes ahora, entonces dijiste, estaban en el 800. En el 800, en la avenida Independencia. En Independencia. De un lado es el 700, la cuadra en conflicto, y la otra sale el 800, 900 y 1000. Para, pero estamos defensa, quedamos. La calle defensa. Sí, defensa y... Bueno, y la avenida de esta Independencia. Ah, ok. Moni, ¿a partir de qué hora van a estar el domingo ahí para que todos aquellos que quieran acompañar puedan acercarse? Y nosotros vamos a estar ahí ya tipo 11 de la mañana, ya vamos a empezar a ir con nuestros paños simbólicos. No sé si lo vamos a armar o no, después de lo que pasamos, pero sí, marcha, vamos a hacer marcha, vamos a tratar de manifestarnos, uh-huh. O sea, como lo venimos haciendo. Bien. Moni, un abrazo enorme desde la radio. Luis, yo, Nati, todos los que estamos acá. Gracias, dale. Gracias Rosaura, gracias. Adiós. Luis. Chau, chau. Gracias en nombre de mis compañeros y el mío también. Abrazo y solidaridad. Gracias. Voy a tomar el viento a mi favor. Hacia un viaje mejor y a contemplar la infinidad del sol con la certeza de un trato mejor. Fiel a tus valores te decir, caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese buen madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sus juegos. Yo sé. nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Kids Año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Yo quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegrías. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Bien, y aquí nuestra operadora musicoterapeuta nos pone: los peces gordos no pueden volar. Mirá vos, yo pensé que solamente los chanchos volaban. De Ana Tiju. Ana Tiju. Bueno, muy bien. Ahí Nati poniendo su estilo, muy bien. Bueno, Rob, nos ibas a contar algo sobre cómo fue aquí, por lo menos en Buenos Aires, el 8M, la marcha de las mujeres, que yo no pude ir, pero por lo que vi fotos fue impresionante, sí, fue multitudinaria. Fue impresionante y fue más impresionante que el año pasado además, ¿no? Lo cual creo que un poco el diagnóstico de esa masa tan enorme es que evidentemente hay un vínculo muy estrecho entre el movimiento de mujeres y el momento político, ¿no? Que las exigencias también, del movimiento de mujeres tienen mucho que ver con lo que pasa con este gobierno, con las medidas de ajuste, sobre todo porque las primeras ajustadas son las mujeres, que es como la primera consecuencia, uh-huh. Y las más pobres de los pobres son las mujeres. Fue una marcha impresionante, fue una marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo, se baraja que fueron unas 700.000 personas. También esto empieza a suceder cuando, en estos momentos, ¿no? Un poco se rompe ese techo de cristal lo que uno considera masivo para una movilización, ¿no? Hasta hace unos pocos años, unas decenas de miles eran una movilización muy masiva. Hoy son unos cientos de miles, una movilización muy masiva, y tiene que ver un poco con el rechazo a una importante cantidad de políticas. La verdad es que fue una movilización muy diversa, otra de las características que tiene es que hay una gran cantidad de sueltas, como se le llama, o de independientes, o de no agrupadas, no encolumnadas, que hacen que haya como un desborde de las columnas, que se marche por la vereda, por todos lados. Que incluso a veces la marcha no es lo más importante, ¿no? Se concentra en Congreso y después se ve cómo se avanza, hasta dónde se llega y demás. Te comento, Luis, que hasta las 10 de la noche seguía llegando gente a la Plaza de Mayo, a medida que la plaza se iba desocupando, y que el acto comenzó a aproximadamente a las 20 horas. A pesar de que la marcha se convocó a las 17 y arrancó a eso de las 18, por un conflicto que no está del todo esclarecido, pero bueno, que está bueno de todas maneras mencionar, que es la situación la posibilidad de juntar el dinero para costear el sonido de lo que fue el acto de la movilización. En un momento se encontró el grupo de organizadoras. Hubo muchas idas y vueltas, contestaciones, respuestas. Hubo contestaciones, hubo respuestas. La verdad es que no queda del todo claro, pero lo que sucedió fue esto, Luis. Mira, en un momento se anunció en el escenario a través del micrófono que no alcanzaba la plata para pagar el sonido, que había que juntarla para poder desarrollar el acto al que todos habían ido a ver. Ahí se dio como un momento, la verdad que independientemente de las versiones cruzadas, fue un momento muy épico, claro, en el que se empezaron a juntar de a billetes de a 10 pesos, Luis, no te miento. Hay fotos de una ronda de chicas en el escenario con una pila de billetes de 10 pesos, de 5, sí, de 20. Sí, lo vimos, yo lo vi, sí. Juntando en 20, 25 minutos se juntaron los 90 mil pesos que faltaban entre las manifestantes, que se ve que dijeron, increíble, yo vine a, claro, ver este acto y voy a pagar hasta que este acto se desarrolle. Ahí la realidad es que un sector de la organización, de la asamblea que garantiza, digamos, que suceda esta movilización, que acuerda lo que dice este documento, planteó que la CTA estaba, digamos, en retirada de la movilización y que estaba también, digamos, sin adherir al documento que finalmente la asamblea había decidido leer, que repudiaba a las centrales sindicales por no haber llamado a paro y que a modo de represalia, porque esa reivindicación de repudio se había incluido dentro del documento, la CTA no solo se había retirado de la movilización, sino que había, digamos, no había garantizado el aporte que correspondía para que el sonido se pudiera sí, cosa que en general se hace siempre, las distintas organizaciones son las que entre todos reparten. Exactamente. Y las que tienen más plata, las que más ponen, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ahí la CTA respondió que por un lado efectivamente no tenía acuerdo con lo que plantea el documento, que repudia, entre otras centrales, a la CTA por no haber llamado a paro en aquella oportunidad. Y por otra parte, lo que responde oficialmente la CTA es que ellos nunca se comprometieron a hacer ningún desembolso de dinero para garantizar el sonido de la actividad. Lo cual es, como vos decís, extraño, porque por un lado es extraño desde el punto de vista de que una central de esas características rara vez no se compromete a hacer un desembolso de dinero para una actividad como esa. Y por otro lado es extraño porque formaron parte de la asamblea las militantes, las sindicalistas de CTA, con lo cual casi que es condición sine qua non. Hablamos de la CTA autónoma. Sí, exactamente. Así que, más allá de estas idas y vueltas, que está bueno, por supuesto, tener en cuenta y tomar nota de estas cosas, lo destacable de este acto y de esta movilización es que, por supuesto, la autonomía, la organización, que es bastante eficiente, por cierto, la organización de las mujeres, consiguió que el acto se pudiera desarrollar con una vaquita, básicamente, que juntó 90 mil pesos. Así que imagínate que si habrá sido masiva la movilización, ¿no? Muy bien. Bueno, Nati, vamos a hacer una pausita y por ahí tenemos una comunicación telefónica también, ¿no? Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Nos vamos para San Telmo, allí continúa el conflicto con los artesanos y artesanas que están en la calle Defensa. Acaba de haber represión y hay personas detenidas. Tomamos contacto con Asunción. Hola, no estoy nada bien, la verdad. Estamos muy angustiados acá.

Y mira, que nosotros sepamos, el monotributo en ese momento debe haber entre 1.500 y 2.000 personas. Y en noviembre del año pasado nosotros en blanco éramos más o menos ese mismo número, 1.800, 2.000, con bastante menos cantidad de monotributos, ¿no? Pero bueno, también esos despidos no se dieron solamente la semana pasada, sino que ya vienen dándose desde noviembre, octubre, en el que la empresa empezó a abrir la modalidad de contrato, no de monotributo. Porque ustedes estaban trabajando en relación de dependencia. Claro, sí, nosotros estamos en blanco, teníamos todo lo que se implica, ¿no? Sí. ¿Y qué, y bueno, ¿qué sindicato es el que lo representa? A nosotros nos representa ASIM, que es la Asociación Sindical de Mensajeros y Motociclistas, que bueno, tiene el convenio colectivo de bastantes aplicaciones, también ellos son el sindicato de Envío Ya, que es como una parte de Rappi. Sí. Son el único sindicato por ahora que pudo meter y meterse y regular de alguna manera, ¿no? Porque nosotros ahora tenemos delegados sindicales gracias a ese sindicato, ¿no? ¿Cómo se llama el sindicato? Sindicato de ASIM. ¿Y la sigla cuál sería? Asociación Sindical de Mensajeros y Motociclistas. Ah, ok. ASIM. Porque también había salido un sindicato de aplicaciones o de plataformas, me parece, una cosa así. Claro, sí, pasa que ese es el APP y ellos todavía no tienen personería jurídica. Uh-huh. Ah, claro. ¿Podemos repasar qué están exigiendo concretamente a la empresa? Bueno, nosotros ahora le estamos exigiendo la reincorporación de la mayor cantidad de trabajadores posible, el aumento salarial que nos deben desde marzo del año pasado, que nuestro salario está congelado. Nosotros teníamos 3 aumentos homologados que nunca nos dieron desde la empresa, y también el blanqueo de todos los monotributistas que están trabajando dentro de la empresa Pedido Ya, Rappi y Globo. Claro. Desde marzo de 2018 que tienen los salarios congelados. Claro, sí. O sea que cobran la mitad, básicamente, de lo que cobraban en ese momento. Sí, habiendo también las paritarias ya firmadas, lo único que faltaba era la homologación de la Secretaría de Trabajo, que todos sabemos que no es necesaria para pagar el aumento, ¿no? Solo que la empresa siempre se negó y nos negó a nosotros, ¿no? ¿Cuántas horas trabajan ustedes, Luna? Y hay diferentes turnos. Yo particularmente trabajo 8 horas en bici. Sí. Después tenés los turnos de 4 horas. Hay algunos, bueno, con el monotributo ya se pueden ir de turnos de 2 horas a 12 horas. Si vos querés, no hay un límite en las horas que vos te podés loguear, o sea, entrar a la aplicación. Así que es muy diferente, depende de cada trabajador, ¿no? Hay una parte en planta y una parte monotributistas como son los de Rappi, por ejemplo. Claro, sí, a ellos les pagan por pedido, que son 55 pesos, me parece que es el pedido, que es un poquito más alto que Rappi y un poco más bajo que el de Globo. Pero sin embargo, ese pedido, 40 pesos los pone el cliente y son 15 pesos los que pone la empresa, ¿no? Claro. Uh-huh. Y ustedes, vos que trabajás 8 horas, por ejemplo, ¿tenés un ritmo determinado, una cantidad de entregas específica o digamos, alguna... objetivo que cumplir dentro de esas 8 horas, ¿cómo lo manejan? Sí, hay un rendimiento que bueno, ahora se vio afectado justamente por el ingreso de monotributistas que les pagan por pedido. Suelen caerle más pedidos a ellos que a la gente que está en blanco, que también fue una de las cosas para despedir gente, ¿no? Pero más o menos el rendimiento sería de 4 pedidos por turno de 4 horas. Claro. Y ustedes, al estar... en blanco y con salario, no cobran por pedido, sino cobran un monto fijo de sueldo por mes. Claro, sí. Sí, nosotros tenemos esa modalidad de pago. No tienen además comisión ni nada, es un sueldo y punto. No. Claro, sí, de hecho es queda en cada uno la cantidad de pedidos que va a hacer. Últimamente la empresa estuvo también poniendo estas modalidades en las que si vos aceptabas un pedido se te pausaba. Uh-huh. Y se te descontaba plata, entonces también te dejan como en una especie de saque porque tenés que agarrar el pedido o estás perdiendo plata, y por ahí así terminás haciendo 10 pedidos, 15 pedidos por turno. ¿Y ustedes, por ejemplo, les mandan un pedido de acuerdo a la zona en la cual ustedes están en ese momento recorriendo, en el barrio, el que está más cerca, vamos a decir, del lugar donde está el pedido, por la aplicación? Claro, sí. Sí, uno se loguea en una cierta zona y que ellos te designan, que ahora te las cambian todas las semanas, o sea que todos los días vos tenés diferentes horas de logueo, pero a medida en que estás trabajando te empezás a mover con el flujo de pedidos, le llaman ellos, que es que vos tenés de repente el restaurante, vas a la casa y de la casa te llega otro restaurante un poquito más cerca. Claro. De esa dirección. ¿Y ustedes solo, por ejemplo, Pedido ya trabaja solamente con restaurantes y casa de comida o también hacen otro tipo de envíos? No, creo que tienen supermercado, farmacia y kiosco también. Ajá. Sí. Luna, ¿cuántos son ustedes ahora ahí? Y ahora estaremos entre los 30, 40 personas. Más tarde se viene más gente para comer. ¿Tuvieron algún diálogo con la empresa desde que tienen esta medida de fuerza? Sí, la semana pasada tuvimos la primera reunión, la primera audiencia con la Secretaría de Trabajo como mediadora y el gobierno de la ciudad como mediadora, en la que la empresa reconoció que los despidos que hizo no estuvieron bien y reconoció el cuerpo de delegados que al hacer eso reconoce, ¿no?, que tiene trabajadores en blanco. Uh-huh. Entonces ya mañana es la próxima reunión en la que supuestamente, ¿no?, ojalá, si se dan las cosas como queremos, se pueda llegar a un acuerdo y podamos levantar la medida de fuerza. Estaba leyendo yo una copia, creo que en un Facebook, del texto del telegrama que les mandaron, y dice que el despido es sin causa. O sea, sí. ¿Qué aducen? ¿Sin causa por qué? ¿Por reestructuración? ¿Por achique de personal? ¿Cuál es el argumento? Mira, no, individualmente la empresa no dice nada. Ajá. Esa es la realidad. Si vos, yo, por ejemplo, a mí me echaron en diciembre, no me echaron con esta camada. Ah. Yo desde diciembre estoy haciendo medidas legales contra la empresa y todavía no obtuve ninguna respuesta, al igual que muchos de mis compañeros que decidieron demandar a la empresa, ¿no? Ellos van a la audiencia, al CECLO, que es la conciliación obligatoria, sí, pero no reconocen nada ni ofrecen nada de plata. Pero, por ejemplo, sí le pagan indemnización, proporcional de vacaciones, aguinaldo y demás. No. Algunas personas sí. Esa gente que vos mencionás que tuvo despidos sin causa, que sí, fue bastante azaroso, de hecho, quiénes fueron despidos con causa y quiénes no, a ellos les dieron una pequeña indemnización, pero tampoco llegaba a lo que corresponde, y directamente a la gente que despidieron con causas, que son causas inventadas y que no son justas, no les dieron nada de plata. Claro, porque hubo, decime si estoy equivocado, hubo casos donde directamente los despiden porque los bajan de la aplicación, no le tiran, vamos a decir, trabajo. Claro, sí, mi caso fue ese. A mí me inhabilitaron la aplicación de un día para el otro. Y cuando yo quise entrar a trabajar, ya no me dejaba entrar. Vine a la base a preguntar qué estaba pasando. Entonces ellos ahí me notifican a mí que yo estoy despedida desde el día anterior al día que yo intenté ingresar al trabajo, que el día anterior además había trabajado, pero yo ya estaba despedida según la empresa. Y bueno, a mí me pagaron en total 16.000 pesos, más o menos. Claro. Era mi sueldo. Claro, nada. De hecho, sí, sí. Nada. Sí, y además, bueno, las condiciones, vamos a decir, de trabajo son nada que ver con la ley de contrato de trabajo, no cumplen nada. No, ese no, claro, tipo de nosotros trabajo también, a la par estamos exigiendo un límite de peso, un límite de kilometrajes. Claro. Un límite de pedidos. Al trabajar con la bicicleta también es otra cosa, ¿no? Hasta los atletas olímpicos se entrenan 2 horas y nosotros estamos 8. Luna, ¿todos trabajan con bicicleta? ¿Hay algunos que tengan moto? ¿Cómo es? Están ambas modalidades. Ah. Las motos generalmente, si están en blanco, les pagan la nafta, le pagan el internet, le pagan el celular, las herramientas de trabajo, todo esto. Pero bueno, yo recientemente me enteré que a los monotributistas también hay moto, ¿no? En bici, en moto, a ellos no les pagan. Uh-huh. Nada de eso. ¿Y los que andan en bici después de 8 horas? Pregunto en serio, digo, ¿cómo queda el cuerpo? Porque no me lo imagino. Y sí, uno queda cansado, ¿viste? Qué sé yo. Particularmente yo hice deporte y soy joven. Tal vez tengo un tipo de resistencia más grande, pero hay mucha gente que sí, que termina teniendo problemas en la espalda, que termina teniendo un montón de problemas en las rodillas, en las articulaciones. Es un desgaste físico muy fuerte. Luna, te hago una última pregunta porque sí, lo he visto, por ejemplo, en Globo. Yo lo vi aquí en otro país. ¿Hay muchos chicos o chicas extranjeras, principalmente venezolanos, que están trabajando allí? Sí, Sí, la verdad que sí, creo que cubren un 70% de lo que es la gente que trabaja acá. Pero bueno, no, es lógico también, es el tipo de trabajo que se le ofrece a la gente que tiene necesidades, ¿no? ¿Y son, que de repente... son los más precarizados también? Y sí. Sí, ¿no? Sí, porque también son quienes tienen miedo, ¿no?, de manifestarse en contra de esto, claro, por miedo a perder el trabajo, ¿no?, que también es una incertidumbre que nosotros teníamos constantemente hasta que sucedió. Obvio, claro, claro, claro. Bueno, nada, esperemos mañana que haya alguna novedad, que no sean 200, sino que estén todos adentro y en las mejores condiciones a partir Ojalá. De ahora, ¿no? Y me parece que está bueno para que muchos conozcan, porque los vemos circular permanentemente. Yo que ando por la capital siempre, incluso en auto, los veo cómo van y vienen con las bici cargado, día de lluvia, de calor. Sí. La verdad que es un trabajo, lamentablemente tengo que decirlo, ¿no? Ese es mi esclavo, ese trabajo. Yo ya sí, totalmente. Y además no se van a, o sea, no, el trabajo no va a desaparecer. Entonces es primordial, es que si se van a quedar acá, que estén regulados. Seguro, seguro. Bueno, Luna, te agradecemos la comunicación, nos vamos a mantener informados. Gracias. Cualquier novedad que haya, nos avisan. Gracias. Nos mañana vamos a estar en Mitre 575 a las 12 del mediodía manifestándonos. ¿Mitre? Mitre 575, en la Secretaría de Trabajo. Ajá. Bien. Quería convocar para que la gente hora? Se entere también. A las 12 del mediodía vamos a estar ahí, que va a ser la hora en la que empieza la reunión. Bárbaro. Bueno, te agradecemos mucho. Adiós. Gracias por escucharme. Chau, chau, no, por nada. Bueno, nada, es terrible. Es realmente es muy doloroso, muy duro escuchar sí, las condiciones en que trabajan. Qué bueno que se hayan empezado a organizar, pero claro, no deja de pero ser... Pero es lo que dice ella, ¿no? También se organizan a costa del riesgo de que como se organizan los echan. Uh-huh. Y como hay una impunidad total a partir del propio gobierno, de la Secretaría de Trabajo, ya ni ministerio, ¿ves? Cuesta. Y sí, le pregunté eso porque se ve que hay... Bueno, yo lo vi en España, en Madrid, cuando un día voy caminando me encuentro en un McDonald's dos bicicletas con dos chicos cargando el grobo, el amarillo, el claro. de grobo. Y le pregunté, me puse a hablar y era un chico venezolano, era ingeniero. Mirá, y estaba vos. Trabajando en Madrid. Sí, acá también está lleno de venezolanos. Él estaba con una motoneta, con una moto. Que me decía que para él, bueno, era un poco más fácil porque trabajaba todavía, andaba con la moto, pero es terrible. Uh-huh. Bueno, Rosaura, Nati, nos vamos. Chau, hasta el próximo martes. Gracias, Julio Pardo, ahí en las 690. Gracias a nuestros amigos y amigas de la NR 103.9 de San Bernardo. Chau. Chau.